¿Qué te pasa? Te veo, te miro y no te conozco. ¿Qué te pasa? Que traes tan sucia, tan larga melena. Sonrojada mejilla delata tu cara de asombro. Siempre en alerta, duro tu mundo, tu sentinela. No hace nada, corría en la casa conmigo del brazo. No hace nada, tenía en mi cabeza hartada y tirones. Aún recuerdo el calor de tu cuerpo sentado en tu regazo. Siempre mi niña, tu sentinela en la dura noche. Recuerdo tu promesa en la camita, delante de muñeco compañero. Juro ser tu princesita. Y fue un orgullo ser tu caballero. Todavía conservo el bombín y mi cara pintada. Los dos guantes, nariz de payaso y traje de colores. Qué ilusión ver la luz de tus ojos, esas dulces palabras. Serás mi payaso y voy a llamarte señor Zapatone. Serás mi payaso y voy a llamarte señor Zapatone. El tiempo no separa ante nadie. Los años dieron alas a tu cuerpo. Corrieron por tus canas nuevos aires. Sentí el olvido entrando por mi cuerpo. En papel de revista envolviste todo mi cariño y encerraste mi cuerpo dolido en cajada y zapato. Ahora sé cómo duele estar solo y llorar como un niño, sin una amiga, sin compañía y sin tu frase. ¿Y qué te pasa? Te veo, te miro y no te conozco. ¿Y qué te pasa? Que traes tan sucia, tan larga melena y sonrojada mejilla delata tu cara de asombro. Y yo siempre en la alerta, duro tu mundo, tu sentinela. Pasaron las primaveras y duros inviernos, y en cada cumpleaños quise besarte. Me hubiera conformado con sentir tu cuerpo, o verte, verte, tocarte, sentirte, acariciarte. Sentí la llamada del mundo y a través de un llanto supuse que en tu nueva vida daba biberones. Llegó el día en que me cogiste de nuevo del brazo y me presentaste, querida hija mía, este es Zapatone. Él fue quien me cuidaba, mimaba mis buenos ratos, siempre me defendía si vivía el hombre del saco. Tocaba su platillo y nunca le di cuerda, sacaba mi sonrisa cuando siempre había una pena. Ha sido mi payaso, mi amigo, mi confidente. Nunca temí el fracaso y a tu lado siempre fuerte. Cuando asistí a un castigo impuesto por mis mayores, a mí no me importaba y allí estaba Zapatone. Ahí te dejo cuidando el tesoro que me da la vida. Cuida de ella como la princesa de la larga melena. Y defiende con una sonrisa toda su herida. Es duro su mundo, mi amor, mi payaso, mi sentinela. Es duro su mundo, mi amor, mi payaso, mi sentinela. Es duro su mundo, tu amor, mi payaso, mi sentinela. Es duro su mundo, tu amor, mi payaso, mi sentinela. Hay que ver con mi 80 primavera. Y nunca he dejado de quererte.